Hola amigos de Vidas en Red. Vaya, vaya, vaya mezcla abrupta. Estoy grabando aquí con el micrófono boya, pero me temo yo que poco va a surgir. Ah, mira, ya hay autoducking. Ahora sí, vamos a probar el autoducking a ver qué tal está. Y estamos emitiendo en directo desde el Xiaomi Mi Max 2. Acabo de grabar un Periscope y ahora pues acabo de grabar un vídeo que voy a... ¿Se oye bien? Buenas tardes. Bien, me alegro, me alegro. Lo que no tengo tan claro es que detecte el micro. Seguramente se oye el micro del teléfono, no el micro. Bueno, el tío Paco acaba de llegar. Pole del tío Paco, no sé qué tal se mezcla la música con mi voz, me lo puede decir también tío Paco, así que gracias, gracias por vuestro feedback. Y aquí estoy con el Xiaomi Mi Max 2, que es el teléfono de repuesto, el teléfono que he tenido en un cajón, porque literalmente lo he tenido en un cajón sin tocarlo, y por una avería que he tenido una avería con el iPhone 7 Plus. Sí, amigos, los iPhones no son invulnerables, también están sujetos al desastre, al caos. Pues la música bajita. Ah, vale. Mejor así, casi mejor así. Pues, ¿esto qué me permite? Pues, bueno, los iPhone, que se me ha fastidiado el iPhone. La cámara trasera del iPhone ha entrado algo y se ve una sombra siniestra, una especie de... no sé qué es. Y cuando lo... una pausa. Vale, se pone bajita, vale. Bueno, vamos a dejar la música bajita. Bien, ya lo escucharé luego. Pues al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que he dicho, bueno, vamos a darle una oportunidad, que tenemos al Xiaomi Mi Max en el banquillo, ahí el pobre esperando que llegue su momento. Y siempre he tenido la certeza, siempre he tenido la sensación de que el Xiaomi Mi Max iba a cumplir de sobra con las expectativas que tenía. Que luego, en el fondo, para mí no son expectativas tan altas. Y sí, la verdad es que quería también, señor JJ Ponce, saludos, viva Venezuela, madre mía, habría que hablar de esto. Pues, bueno, no, yo compré el Xiaomi Mi Max 2 hace ya unos meses, ¿eh? Pues si no lo he comprado hace 4 meses, lo he comprado hace 5 meses. Lo compré al poco de salir porque el stock de las tiendas asiáticas era bastante bajo. Bueno, pues al final he dejado el iPhone 7 Plus en el banquillo, me lo bajé a la playa, porque también digo, bueno, vamos a llevarnos el secundario a la playa, no porque deje el teléfono solo en la playa, que no lo dejo, yo voy con la sensación de que me van a robar, soy andaluz, siempre lo he dicho, sino con la sensación de que, yo qué sé, la arena le haga daño. Pues al final, pues ha sido su oportunidad y la experiencia ha sido buena, no, ha sido realmente buena. Estoy muy muy contento, muy satisfecho porque la pantalla me parece extraordinaria, la batería me parece extraordinaria, un tema muy importante para mí, y las cámaras, que para mí es un tema muy importante, me parecen fantásticas. Si nos ponemos tiquismiquis, seguramente digas tú, bueno, con poca luz, pero para el tipo de fotos y de vídeos que yo hago, me parece fuera de serie. Luego, por el tamaño que tiene, es mayor que el iPhone 7 Plus, me parece también ideal para leer. O sea, si sería perfectamente un reemplazo de una tablet con la que lees libros. Entonces, para leer un cómic no, pero para leer libros sí. Bueno, entra el señor Marco BT y también el señor Fernando, que dice, acabo de instalar un teléfono IP, tuve que cambiar el plan que tenía los puertos cerrados, algunas operadoras, etcétera, etcétera. Saludos. Yo estuve durante unos meses, contraté un servicio de telefonía IP en la que te daban un número de teléfono móvil y me pareció muy, muy barato. Hoy en día, bueno, con los planes que hay aquí en España no tiene mucho sentido. Porque te están dando llamadas ilimitadas con planes relativamente baratos. Pero si quisieras tener una segunda línea, imagínate por trabajo, ¿no? O porque no quieres que te molesten, o porque viajas mucho al extranjero, pues me parece una opción muy interesante. Y por ahí hay un... Hay, bueno, me instalé una aplicación de voz sobre IP que te daba una lista de operadores IP y contraté un plan muy barato por 3 euros al mes y durante varios meses tuve ese teléfono, que también me venía bien cuando a veces te tienes que registrar en algunos servicios y te piden un número de teléfono y digas, bueno, pues pongo este y me dejan en paz, no me molestan. Y la verdad que sí, dan opciones muy, muy buenas de rellamadas, etcétera. Bertara acaba de entrar, dice, hoy no nos podemos quejar, primero Periscope y ahora Spreaker. Sí, hemos tenido unos días así más ajetreados, pero ya vuelvo a la calma, vuelvo a la paz. Y lo que sí estoy escribiendo es mucho. Estos días de verano, que mucha gente aprovecha para leer, la cosa es que yo ya leo entre el año, los 11 meses del año, y este mes de verano llevo ya dos relatos escritos, uno lo tenéis en faccionrebelde.com, otro no me ha gustado nada como ha salido, y al final lo tengo en una carpeta que se llama Relatos Incompletos, y bueno, ahí lo he dejado, así que este verano sí estoy escribiendo mucho, que es una cosa que me relaja mucho. Yo los veranos suelo hacer dos cosas. Hay muchos veranos que me da por dibujar, que es una de mis aficiones frustradas. No dibujo bien, pero hago mis dibujillos. Y yo recuerdo muchos, muchos años bajarme a la piscina del hotel con mi cuaderno de dibujo y pasarme ahí las horas muertas haciendo mis dibujicos. Ahora pues estoy leyendo una novela de ciencia ficción. Voy a moverme y así os la recomiendo. Es una novela de ciencia ficción que me recomendaron en la Feria del Libro y que está realmente bien. Se llama Visión Ciega de Peter Watts. Visión Ciega de Peter Watts. Fue finalista del Premio Hugo y es una novela de ciencia ficción hardcore, que así le llaman, bueno, hardcore no hard, que es como le llaman a la ciencia ficción dura. Y me parece que está muy bien, aunque la estoy leyendo muy poco a poco, ya que estoy leyendo por internet, estoy metido ahí en otros proyectos. Bueno, los que me seguís por Twitter lo habréis, y por Instagram y todo esto. Saqué de un cajón la Raspberry, como podéis ver, el podcast de hoy es bastante caótico. Saqué la Raspberry del. Voy a decir, de un cajón, y estuve utilizándola y la verdad que me encantó. Me gustó muchísimo la Raspberry. Y leyendo un. Viendo, oye, hoy si miráis mi timeline de Twitter, he recomendado un canal de YouTube de un tío británico, buenísimo, buenísimo, que se dedica a analizar tecnología y tiene muchos vídeos hablando de las microplacas, como la de la Raspberry Pi y demás. Y hay una que se llama Latte Panda, latte como café latte, en italiano con dos Ts, Latte Panda, que es una placa con un SoC Intel y que viene con Windows 10 preinstalado, y a diferencia de la Raspberry Pi, que viene una micro SD, esta viene con una memoria eMMC, que es bastante más rápido. Entonces también está bien de precio, la hay por ciento y pocos euros. Si la quieres con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, cuesta un poquito menos de 200, y con la carcasa y todo se te quedan unos 200. Y es un PC con Windows 10, un PC con Windows 10, pero perfecto. Y tengo muchas ganas de hincarle el diente y cacharrear, porque además del tema del poco consumo, que eso es una cosa muy interesante. A ver, no es un PC para jugar, pero para hacer muchísimas tareas sí. Y si quieres tenerlo en plan de servidor, de Plex o de otras cosas, puede ser realmente interesante. Bueno, dice Bertara, dice, yo creo que si el Note 8 cuesta 1000 euros, que esto ya se sabía, dice, me voy a por un iPhone, tiene una vida larga más útil. Bueno, yo, llamadme fanboy, llamadme lo que queráis, pero tanto el precio de reventa como el soporte, como la calidad, yo creo que el iPhone tiene mucha más calidad y mejor soporte. Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí este verano. Este verano me ha cascado la cámara trasera. Y no estoy nada preocupado. Si tuviera un Samsung estaría muy preocupado porque los Joseles creo que fueron, o Gizpolla, no me acuerdo quién, llevaron su teléfono Samsung al SAT de Samsung y no sé si lo tuvieron 2 o 3 meses sin teléfono, lo cual es una absoluta locura. En cambio, con un iPhone sabes que no va a haber problemas. Que o bien te reemplazan el módulo de cámara, cosa que me han dicho por ahí, o bien te hacen el reemplazo de equipo. A mí ya me pasó con un iPad, que tenía un píxel muerto, por cierto, pero yo, de bueno, un iPad mini, Pero un día perdí el audio, es decir, el iPad no grababa audio. Llamé a Apple y me... conforme se llevaron uno, me dieron otro. O sea, mejor imposible. Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido no tengo problema. Ahora, lo que sí me preocupa es que si el Note 8 va a costar 1.000 euros, ya sabéis que el iPhone va a costar 1.000 o 1.200. No se sabe, estos son rumores. Pero que el iPhone vaya a superar los 1.000 euros cuando su precio de base han sido 700... y algo más, 800, la verdad es que se les está yendo la olla con los precios. Yo creo que va a llegar un momento, y eso yo lo vaticino para mí, en el que muchos geeks van a decir, bueno, yo me he comprado un iPhone porque me gusta, porque vendo el que tengo y me compro otro, y por la diferencia pues más o menos me compensa. Pero va a llegar un momento en que por los precios de las gamas medias vamos a dejar totalmente de lado los teléfonos de 1.000 pavos y pico, porque además ya es, le están metiendo cosas bastante inútiles, cosas que ni siquiera nos convencen. Y bueno, lo que os digo del Xiaomi Mi Max 2, para mí el Xiaomi Mi Max 2 me parece un fantástico teléfono, lo estoy disfrutando mucho, a mí Android me sigue gustando, sigue dando unas posibilidades increíbles y es para tenerlo en cuenta, ¿no? En Samsung, para que te cambien un equipo hay que hacer el pino, dice Bertara, y tanto. El soporte de Samsung en España, me imagino que en otros países igual, es una risa. Así que bueno, este verano, aunque no he podido, no me he traído la Raspberry, no me la traje de vacaciones, podía haberme la traído, pero sí estoy dándole mucho al tema de la escritura, que antes de ayer salió la noticia de que Ulises, que es una aplicación de escritura que utilizo muchísimo, ha pasado de un modelo de venta de la aplicación a un modelo de suscripción. Y esto sí que me ha tocado las narices. Por lo visto, los que compramos la aplicación en su momento vamos a seguir teniéndola, lo único que no tendremos las novedades futuras que sacarán. Pero a mí me parece una tomadura de pelo que los desarrolladores, por su codicia, pasen a un modelo de decir, no, venga, aquí suscripción. ¿Cómo que suscripción? Pues ¿sabéis lo que van a conseguir? Que estos modelos de suscripción, que no te venden contenidos, porque yo entiendo Spotify o Netflix, porque te están alquilando contenidos, es un videoclub. Pero una aplicación dice, no, la aplicación nunca va a ser tuya. Tú pagas y la usas mientras la necesites. Pero cuando dejes de pagar, vas a dejar de tener la aplicación. Pues lo que van a conseguir es que nos vayamos al pirateo. Así de sencillo. Porque me parece un modelo de extorsión, un modelo de codicia y un modelo que no va a tener. Ojalá, de verdad, no quiero desear nada mal a nadie, pero ojalá que las ventas no les funcionen y tengan que volver al modelo anterior. A mí Ulises me gusta mucho, ¿eh? De hecho la estoy usando mucho más que Scrivener, porque para muchos documentos, para muchos mini relatitos, me parece más cómoda y más llevadera. Pero vaya faena, ¿no? Lo que espero es que no cunda el ejemplo. No cunda el ejemplo y otros desarrolladores digan, ah, venga, yo también voy a alquilar. ¿Y qué pasa con los usuarios que hemos comprado esas aplicaciones? Porque aquí el que más y el que menos se ha gastado un buen dinerito en aplicaciones. Ay, pues a ver cómo los tratáis. Yo de momento ya les estoy dando leñita en redes sociales. Con otros con los que tengo problemas es con Nubico. Nubico es una especie de Amazon Kindle Unlimited. Un servicio, una especie de Spotify de libros. Que tienen un buen catálogo y mi mujer de vez en cuando pues paga algún mes y se lee libros que le interesan. Y esta gente, el problema que tienen es la postventa. Y el problema que tiene es que mi mujer, con uno de los e-readers compatibles con Nubico, pues resulta que el libro que alquilaban, pues... No, mi mujer compró el libro. O sea, compró el libro. Ni siquiera fue un libro de suscripción. Fue un libro que ella compró. Pagó por el libro. Y el libro se ve con una letra tan pequeñita que es imposible leerlo. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho mi mujer? Escribirles. No les han respondido, no le han respondido los de Nubico y al final pues hemos tenido que echar mano de redes sociales donde sí responden, nos han dicho que sí, que perdonen, que están gestionándolo, pero siguen ignorando. O sea, han pasado ya, pues no sé, han pasado más de 15 días fácilmente. Así que Nubico... tío, yo mira, si vais a meter un servicio como Nubico, ofreced un soporte como el de Amazon. Porque si vais a ofrecer un servicio por suscripción, debéis de dar un soporte en condiciones. Si no, la gente se va a ir. Esto es lo que tiene Esto es lo que tiene el mercado. Hacer las cosas bien. Bueno, amigos, pues este es un mini podcast. Siento que sea tan breve. Gracias por estar aquí. Me imagino que muchos estáis de fiestas, que es como está media España, que está de fiestas con este puente de la Virgen. Y sin más, me despido de vosotros. Gracias por estar ahí. Un saludo. Y amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Hasta pronto.